Según fuentes informáticas, Norteamérica y sus títeres de Sur Corea planean realizar el simulacro conjunto militar Ulchi Freedom Guardian con el fin de agredir a Norcorea. El día 11, el Departamento de Defensa norteamericano expresó esta posición, poniendo en velo de anual y defensivo, los histéricos bélicos yanquis pretenden encubrir el carácter agresivo de este ensayo.